Si pueden abrir sus Biblias, bien pueden hacerlo en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Voy a leer desde los primeros versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a dejar este último versículo que yo leí porque merece una consideración mucho más amplia, pero sí vamos a hablar acerca de lo que leímos sobre la cuestión juzgar. En este capítulo tenemos, en este capítulo 7, tenemos varias cosas de las que habla Jesús. Por ejemplo, habla de no juzgar, luego está la regla de oro, luego está la puerta estrecha y los dos caminos, los frutos, digamos que identifican la planta, los que oirán a él decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, y los dos cimientos. Veremos hasta dónde podemos llegar hoy, pero estas enseñanzas son maravillosas. Yo mismo recibo gran bendición a medida que estoy, bueno, tratando de sacar el máximo para pasarles a ustedes. La primera pregunta es, ¿juzgar o no juzgar? La palabra juzgar generalmente está relacionada con el juicio que nos formamos de una persona y cómo juzgamos su vida y su conducta. La otra acepción de juzgar es gobernar. Si ustedes quieren, pueden ver en el primer libro de Samuel 8, 4 y 5, donde en este sentido se usa la palabra. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No vamos a entrar en detalles, pero la circunstancia es muy triste aquí. Samuel quería nombrar jueces que juzguen después de él, porque él ya estaba virtualmente jubilado y sabía que necesitaba dejar a alguien. Pensó en sus hijos y dejó a sus hijos para que ellos sean jueces. Pero ellos amaban el soborno, y eso es lo peor que puede pasar a un juez, porque entonces, adiós justicia, no hay tal. Entonces los ancianos de Israel fueron a Samuel, ya anciano, y le dijeron, ¿por qué no nombramos un rey para que nos juzgue? La palabra juzgar aquí es gobernar, en este particular caso. La tercera acepción de juzgar es la que Pablo usa cuando escribe a los cristianos allá en Corinto y les dice que los demás juzguen. Está en 1 Corintios 14, 29. Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. De esto vamos a hablar más adelante cuando llegue el momento. En este caso la palabra juzgar significa simplemente analizar. Alguien habla y los demás analizan lo que está diciendo. ¿Cuál es el juicio, digamos, del que habla acerca del Señor? Es cuando hablamos mal de alguien sin tener las evidencias necesarias. De este juicio él habla en los primeros versículos, capítulo 7 de Mateo. Es cuando culpamos a alguien de algo que es nuestra imaginación, pero nosotros no sabemos. Ah, decimos, recibió lo merecido. Es cuando vamos a alguien o la vemos a una persona en algún lugar con alguna persona y sin tener la menor prueba acusamos a quien vemos, que es nuestro hermano en la fe, de lo que es nuestra imaginación. No tenemos los datos necesarios y juzgamos a esa persona. Es cuando juzgamos a otros de algo que nosotros hacemos con mucha mayor gravedad, pero juzgamos a otros. Jesús usa un lenguaje muy interesante. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es los versículos 3 al 5. Lo que Jesús hace aquí es que habla usando lo que llamamos hipérbole, es decir, Él exagera más allá de toda proporción para hacer que resalte una verdad, que en este caso es la autoridad para juzgar a otros. Por eso usa viga, nadie podría tener una viga en su ojo, pero así es. Él dice que cuando uno tiene una viga en su ojo, no puede ver una pequeña partícula en el ojo del otro, porque la viga le estorba. Él no está enseñando que, mejor dicho, nos dice que nosotros, cuando intentamos juzgar a otros, somos tantas veces peor como es más grande la viga de una pequeña partícula en el ojo. Cuanto es más grande esa viga que una insignificante partícula. Pero para nosotros, si somos para juzgar a los demás, es más fácil, teniendo una viga en el ojo, ver esa pequeña partícula en el ojo ajeno. Eso ciertamente es exageración, pero Jesús quiere llegar a la mente y corazones de esa gente. ¿Cuántas vidas han sido destruidas debido a este mal? Por causa de aquellos que, teniendo una viga en su ojo, tratan de encontrar la paja pequeña, la pequeña partícula en el ojo ajeno. Juzgamos a un hermano de infidelidad y logramos que su esposa lo abandone. Juzgamos a los hijos de otra familia de la iglesia y logramos que se vayan al mundo. Juzgamos a un comerciante cristiano de estafador y deshonesto, y nosotros estamos haciendo lo mismo o peor, pero la viga de nuestra hipocresía nos impide ver la realidad de la pequeñez del mal del otro. Juzgamos al pastor, a los diáconos, a quienes están sirviendo al Señor como maestros, como personas que llevan la palabra a otros, pero nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Y cómo los juzgamos? ¿Que lo hacen para exhibirse? ¿Exhibir su consagración y su entrega al Señor? ¿Que son orgullosos? ¿Que son prepotentes? ¿Que no son lo suficientemente amables? ¿No son comprensivos? ¿No tienen paciencia? Este juicio está prohibido para nosotros los cristianos. De esto habla el Señor. No debemos juzgar porque hacemos lo mismo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hoy podríamos cambiar la última parte y decir, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre los incrédulos por causa de los creyentes. Romanos 2, 1 y 22 al 24 es lo que yo leí recién. Qué terminantes son estas palabras. No debemos juzgar porque no seremos justos en nuestro juicio. Dice en Juan 7, 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y acaso todo juicio que nosotros emitimos, que sale de nuestros labios, en base a qué lo hacemos? En base a las apariencias. No debemos juzgar porque es prematuro hacerlo. Oigan esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, dice Pablo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. Antes de tiempo. No debemos juzgar porque el único juez es Jesucristo. Oiga esto. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. El juicio todavía no vino. Mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. 1 Timoteo 5:24-25. ¿Habrá alguien, aparte de Dios mismo, que pueda juzgar a sus semejantes sin juzgarse a sí mismo? Buena pregunta. ¿De cuántas cosas que juzgamos a otros, nosotros mismos somos culpables? ¿Es posible que siendo jueces injustos podamos juzgar con justicia? Contradictorio. El juicio tanto para los salvos como para los no salvos aún está en el futuro. Y podemos estar seguros de que el juez será justo. Él sabe todas las cosas, incluso, como dice Pablo, las intenciones del corazón. No debemos juzgar porque podemos causar mucho daño a algún inocente, que aunque no fuera inocente, nadie somos nosotros para juzgarlos. Con frecuencia las palabras son mucho más hirientes que los golpes físicos y duelen. Ah, pero el juez, comillas para juez aquí, ¿qué le duela a otro? Ya merece, tiene lo suyo. Pero nunca debemos juzgar. ¿No hay algún tipo de juicio donde nosotros tenemos que intervenir como jueces? Tan cierto es que no debemos juzgar a los demás, es también que debemos hacerlo. Oh, no hay contradicción aquí. Pero aquí pasamos a otro terreno de la vida. Ya vimos las varias acepciones que el verbo juzgar tiene. ¿Qué y cuándo está bien juzgar? Cuando hay algún tipo de incomprensión entre los propios hermanos de la misma iglesia, debe encontrarse alguien que pueda ayudarles a resolver sus problemas. Un asunto entre hermanos, que generalmente es llevado a la corte entre inconversos. Nunca debe irse a la corte entre hermanos. Trátese de lo que se trate. Por eso Pablo escribió allá en 1 Corintios 6:1-8. Voy a leer este texto. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando de dos santos que tienen problema y tienen que tratar con otros santos su problema. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, los corintios, que eran santos, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Comparando con el tipo de juicio que tendremos en el futuro ante el gran trono blanco, juzgando hasta los ángeles, cualquier problema entre hermanos es muy pequeño. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya es bastante daño que haya pleito. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. 1 Corintios 6, 1 al 8. Alguno de ustedes dirá, ¿alguien le dijo al pastor lo que estoy haciendo? No, estoy hablando de eso y yo no sé de nadie aquí que lo haga. Y espero que no haya. Yo no sé de nadie. Pero estoy hablando para que no haya, nunca. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Primero, los problemas de los santos deben ser resueltos entre los santos y por los santos. Versículo 1. Segundo, Pablo afirma que los santos han de juzgar al mundo. Versículo 2. Tercero, como si esto fuera poco, dice también que hemos de juzgar a los ángeles. Versículo 3. Yo creo que el único lugar donde esto puede suceder será ante el gran trono blanco. 4. Pablo trata de demostrar cuán incorrecto es que los cristianos se arrastren a los tribunales, a la justicia ordinaria. Versículos 4 al 6. Esto es lo que él dice. Vamos a ponerlo en términos más sencillos. Miren, hermanos corintios, es posible que entre tantos hermanos allá en la iglesia de ustedes no haya una sola persona lo suficientemente sensata para mediar entre dos hermanos que tienen problema entre sí. Pueden ser varones o mujeres. ¿No saben ustedes que el hermano de menos preparación y capacidad académica, pero que es hijo de Dios por ser santo también, está mucho mejor capacitado que el juez más brillante, pero incrédulo? Ya es cosa muy mala el que ustedes vivan pleiteando entre ustedes. Pero ahora el cuadro es mucho más grave al llevar este asunto a un tribunal donde un incrédulo tendrá que mediar entre dos santos. Más o menos esto es lo que él dice. Es probable que los cristianos tengan algún tipo de disputa, tal vez algún pleito por alguna causa, especialmente por cuestiones de dinero, o no lo tienen. Pero los cristianos deben arreglar estos asuntos entre ellos o buscar a otro hermano neutral. Deben plantear el asunto a los líderes de la iglesia, si es necesario, tal vez al pastor o al anciano de la iglesia, según la iglesia esté estructurada. Hay que citar a ambos hermanos y ver qué ocurre y buscar la solución sin que ello trascienda más allá. Y una de las cosas que más duele a cualquier persona, cristiano o no, es el sufrir ser defraudado económicamente. En este caso, los hermanos líderes, al escuchar las quejas, deben juzgar y así orientar a ambos, al acusador y al acusado. ¿Cómo resolver el problema? El Señor, cuando dice no juzguéis, no está hablando de estas cosas. Está hablando de lo que ya hemos explicado. Aquí más bien dice, juzgad vosotros mismos. Juzguen. Allá dice, no juzguen. No hay ninguna contradicción aquí. ¿Y cuándo todos nosotros debemos juzgar? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Ven ustedes la diferencia? 1 Corintios 14, 29. Aquí los jueces son mayoría. Los demás hablan dos o tres hermanos, no juntos, por supuesto. Habla uno, se sienta, luego habla el otro. Dos hermanos hablaron, predicaron, enseñaron. Los demás juzguen. Ahora, cuando los miembros de la iglesia están escuchando al pastor, como en este caso, exponiendo la palabra, deben, óigame, debe usted ser mi juez. No solamente yo le autorizo, y me gustaría mucho que lo hiciera, porque esto será en gran beneficio suyo y de la iglesia en general. ¿Y qué pastor no quisiera tener en manos que lo juzguen cuando habla? Solamente los tiranos, los mentirosos, los sinvergüenzas, los que se han ido por cualquier otra doctrina menos la bíblica. No quieren que se los juzgue y se les muestre el error. Ustedes deben hacer esto. Están autorizados por las escrituras, así me guste o no. ¿Qué hacen los jueces cuando escuchan al fiscal, a los abogados y o al mismo acusado? ¿Alguna vez ustedes vieron un juicio oral y público? Yo vi varios. ¿Acaso los jueces se distraen hojeando algún libro mientras el fiscal está hablando o el abogado de una u otra parte, el que defiende o el que acusa? ¿Hablan ellos entre ellos, se codean y se ríen de algo que están viendo mientras aquel está hablando? No. Se dio cuenta que el juez, si es uno, si son varios, la misma cosa, suele tomar nota, está escuchando atentamente y cada cierto tiempo va escribiendo algo. Él está escribiendo, a él le interesa eso, aunque todo está grabado y hay alguien que está escribiendo todo. Se dio cuenta que el juez suele fijar una fecha futura para la sentencia. ¿Por qué? Y lo hace porque debe analizar todas las evidencias más cuidadosamente, ya que las acusaciones son serias y probablemente habrá que privar de la libertad al acusado de por vida. Esto no es juguete, él sabe que esto es muy serio. Estoy hablando de jueces honestos que toman en serio su asunto. Esta es la razón por qué Pablo dice que los demás juzguen. Si está en juego algo tan serio como la libertad de por vida al acusado, ¿qué es lo que está en juego en medio de una iglesia donde el pastor está enseñando engaño, está mintiendo, está distorsionando las escrituras? Si los miembros no son jueces y no traen el asunto a colación, ¿qué pasará? Serán engañados. Pero, ¿qué o quién capacita al juez para juzgar justamente, con justicia? Son sus conocimientos de las leyes que rigen para esto. Son muchos volúmenes y él debe saber, por eso cuando él pide tiempo, él mismo tiene que ir a consultar porque ya no recuerda a algunos volúmenes de su biblioteca bastante abundante con libros gruesos que a nosotros no nos interesan, nos cansa leerlo, pero él tiene que ir a consultar para darse cuenta cómo actuar. Si tiene alguna duda, necesita un poco de tiempo para refrescar su memoria antes de aceptar o rechazar las acusaciones que ha escuchado. Son largos a veces los juicios y él necesita esto. Todos ustedes, los que me escuchan ahora, tienen nada menos que 66 libros para acusarme o aceptar lo que digo y de allí sacar conclusiones. El predicador declara verdades que seguramente pueden ser comprobadas, rechazadas o aceptadas por los jueces, que son todos ustedes. Y aún aquellos que me escuchan por la radio son jueces y bien pueden llamar la atención a quien está hablando, vía teléfono, vía electrónica, lo que fuera. Cuán grande es la responsabilidad del que habla y cuán grande es la responsabilidad de los jueces, porque aquí está en juego la misma eternidad. No se trata de una acusación sencilla. A veces cuando escuchamos un caso que es televisado, un juicio oral, muchas veces oral y público, sobre todo si dura semanas o meses, tenemos una idea del fallo final. Pero ¿cuántas veces equivocamos nuestro juicio? ¿Y por qué? Porque simplemente desconocemos muchos detalles de la ley que el juez conoce muy bien, nosotros no conocemos. Nosotros juzgamos de acuerdo a lo que oímos de ambas partes. Pero el juez no se deja llevar por eso. Él juzga o dicta la sentencia en base a lo que dicen los libros, lo que está estipulado en la ley, en la jurisprudencia. Muchas veces tuve la oportunidad de ver algún juicio oral y público. A medida que habla el abogado del acusado, uno piensa, definitivamente el acusado es culpable, porque está escuchando un solo lado. Pero ni bien comienza a hablar el abogado defensor, entonces todo cuanto dijo el primero se acabó. En pocas palabras, uno mismo cambia de parecer. Ah, dice, no, es culpable. Y bien lo dice Salomón en pocas palabras, Proverbios 18, 17, anoten este texto. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Cambiamos de parecer tan rápidamente. ¿Ven ustedes cuán serios debemos ser cuando juzgamos algo? Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Proverbios 18, 17. ¿Recuerda usted lo que le corresponde mientras me escucha hablar? Juzgarme. No por la corbata que uso, lentes que uso, rostro que tengo, eso no importa. O escuchen bien lo que escuchan. Pero si van a juzgar, tienen que tener buena base de los libros. Hay 66. Ustedes los tienen que conocer. Puede fácilmente conocerlos tanto como conozco yo, por lo menos. Y si se siente capacitado y ve que hay errores, serios errores doctrinales, llámeme la atención. Hoy al salir, pastor, usted está rotundamente equivocado en esto. Sea que en lo que pasó en la primera hora que hablé o ahora, todo debe ser colado por ustedes antes de tragarlo. Traguen solamente la verdad. Este es su deber, no es opcional, es su deber. ¿Qué me dice el pastor sobre la salvación? ¿Qué me dice sobre la resurrección de los muertos? ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué me dice sobre el pecado, la separación del falso cristianismo, el abandono de lo mundano, el juicio venidero de vivos y muertos? ¿Qué está enseñando? Aquí es donde tenemos que actuar como jueces y debemos hacerlo. Repito, es deber. Luego dice, pedid y se os dará. 7, versículos 7 al 12 de Mateo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7, 7 al 12. ¿Qué debemos pedir? Buena pregunta. ¿Obtuvo usted la respuesta a su oración? ¿Recuerda el pedido que hizo y cómo y cuándo obtuvo la respuesta? De algún caso, por lo menos. Note las comparaciones que el Señor hace aquí. Él dice que si un hijo pide pan y su padre no le dará una piedra. Si le pide un pescado, no le dará una serpiente. De nuevo exagera Jesús, pero él quiere que esto se meta en la cabeza de sus oyentes. Es probable que si le pide pan, le dará harina. Es buena idea esto. Si le pide pescado, le dará un anzuelo para que pesque, porque si no, vamos a criar vagos. Si le pide dinero, le mostrará en dónde hay trabajo para ganar el dinero. Pero hay respuesta. Si le pide salud, le enseñará cómo evitar las enfermedades alimentándose como corresponde y no tragar cualquier cosa. Si le pide sueño profundo durante la noche, le mostrará cómo cansarse trabajando mucho durante todo el día y no pasarse el tiempo tomando tereré. No le va a dar directamente lo que pide, pero en realidad le está dando. El Señor no es una fábrica de vagos, de inútiles, de buenos para nada. Él realmente está enseñando. Si le pide que otros le comprendan, si usted le pide, ay Señor, que me entiendan los demás, le mostrará cuán comprensivo es usted para con los demás, si lo es. Si le pide paciencia, le dará una enfermedad para que usted mismo llegue a ser un paciente. Por algo los enfermos se llaman pacientes. Es como aquel joven que dijo, pastor, pastor, vino a un pastor que él lo respetaba mucho. Quiero que ore por mí. Quiero que me ayude a tener paciencia. Bueno, venga, venga, joven. Se pusieron de rodillas, le puso la mano sobre el hombro y dice, Señor, dale una enfermedad que tenga dolor. Oh, no, no, no, no, pastor. Le golpeó y dijo, no, yo no le pido enfermedad. Bueno, entonces, usted pide paciencia y es la única manera para que usted sea paciente. Para que tenga paciencia. Hay que ser paciente. ¿No le dicen así a los pacientes en el hospital? Ellos todos tienen paciencia. Aún yo que tengo pocos recuerdos, fui una vez a un médico que era... Eran bastante joven el médico, pero siempre a mí me parecía, ¿por qué le llaman a uno, le citan y le hacen esperar 30, 40 minutos? Llámenme a la hora que tengo que ir y ya está, estoy tan ocupado como el doctor. Y fui. La enfermera vino enseguida, me llevó a una de esas habitaciones donde atiende el médico y quítese el saco o algo así, y me puso esa bata medio rara de color pinky, algo así. Y entonces... yo estoy ahí sentado como tonto. Ay, que están pasando los... Pasaron como 15 minutos, no apareció él. Yo me saqué eso, puse la ropa, abrí la puerta y digo, si el doctor no está, yo no lo necesito. Yo me voy, yo estoy bien. Enseguida vino corriendo. Claro, porque no porque yo estaba mal, porque él perdía sus dineritos, ¿no? Y tenía que atenderme. Pero si estuviera en la sala, después de una cirugía, no podría hacer eso. Es allí donde se aprende la paciencia. Alguno me pregunta, ¿usted no tiene paciencia? Digo, tengo mucha, no la uso nunca, así que tengo todo lo que usted quiere. Pero es un hecho que nosotros a veces hablamos de otros, pedimos, y no sabemos lo que realmente estamos pidiendo, porque es el Señor el que decide cómo darnos. Usted puede pedir, repito, usted puede pedir pan, y Él dirá, no, tú tienes tierra, yo te voy a hacer entender que tú tienes, puedes conseguir trigo, semilla. Ah, no, pero para esto ya me voy a morir. Bueno, hubieras hecho antes. Alguien dijo, en lugar de ir y dar pescados a la persona, dele lo necesario para que enséñale cómo pescar. Mucha gente no tiene porque no quiere trabajar. Y dicen, ah, esa gente me va a dar, ellos son buenos. Y vive de algunas migajas aquí y allá. Así que ustedes tienen derecho de pedir todo lo que desean, pero yo soy, dice Dios, quien decido qué darle, cómo, cuándo y en qué forma. Recuerden, yo nunca los perjudicaré, dice el Señor. Un pequeño puede muy bien ver una graciosa serpiente y decir, papá, quiero que esté conmigo en mi dormitorio. Es tan lindo. ¿Qué? Me gusta tanto. Sí, hace así. Y va dando vuelta. Pero el papá sabe lo que es esa serpiente. Y por más que le guste al chico, no le va a dar. Ah, no, pero yo quiero jugar con ella. No. Porque él ignora el peligro del veneno. El papá es el que sabe. Tú como padre, tampoco le permitirías a tu chico tener una serpiente. Tal intercambio traería la mordedura y el veneno llevaría a la muerte. El hijo ama al padre, el padre ama al hijo, pero quien decide cómo contestar el pedido no lo es el que pide, sino el que da. ¿Qué pediría usted si Dios le diera la oportunidad de, digamos, darle lo que desee? Pídeme algo, hijo mío o hija mía. Yo te daré lo que tú me pidas. Oh, a ver, me voy a aconsejar con alguien. Mamá, ¿qué pido? Y pídele un novio. Ah, no, pero este va a venir solo. Yo quiero algo que no viene solo. ¿Pedirías salud inquebrantable?

La regla de oro es esta: el que tiene el oro establece las reglas. Una interpretación muy rara, pero eso es lo que ocurre. El que tiene el dinero tiene la fuerza, establece las reglas o tiene poder. Y luego él habla de la puerta estrecha y el camino angosto. Versículo 13, siempre Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si alguna vez pensó que la vida cristiana es fácil, estaba muy equivocado. Y es necesario que examine especialmente estas palabras del Señor sobre el camino angosto y la puerta también angosta. Nos gusta una casa amplia, con puertas amplias también, ventanales amplios. Todo esto nos gusta, a mí por lo menos. Nos gustan las carreteras bien anchas, con muchos carriles, porque así nos desplazamos cómodamente. Hay algunas zonas en Estados Unidos, especialmente en la parte sur de California, donde el carril de la izquierda está reservado para personas que sean por lo menos dos en el vehículo. Esto es para promover que menos autos circulen. Y resulta que cuando el tráfico está muy pesado y se detiene a cada pocos pasos, esa vía está libre. Usted puede ir tranquilo porque muy pocos van allí, porque la mayoría tiene solo una persona en el auto. Ellos no pueden usar esa vía libre. Y yo a veces viajo con mi esposa y digo, menos mal, si la esposa no sirviera para nada, por lo menos aquí me salva. Digo, si fuera así, me salvó muchas veces, pero aquí también. Y entonces tranquilo, voy pasando y todos están parados, yo sigo tranquilo sin ningún problema, porque tengo dos personas en el auto. Eso es lo que nos gusta: rapidez, amplitud, comodidad. Bueno, no está mal en la carretera, bien ancha, con muchos carriles, desplazarnos cómodamente. Ese no es problema. Eso se llama los famosos freeway, vía libre. Muchas veces cuando es la ciudad, se levantan altos pilares y uno va allá arriba y mira allá abajo toda esa gente como hormigas, autos que van. ¿Alguna vez si usted va al Cairo, si usted se queja aquí en Paraguay, vaya al Cairo, en Egipto? Calles angostitas, y ya no he visto peor desorden en el tráfico que en esa ciudad, especialmente en los alrededores. No hay ningún respeto para usted, dirá, o hay alguien que nos gana a nosotros. Sí, hay alguien que gana a Paraguay en cuanto al tráfico. Es terrible. Bueno, eso no nos gusta. Queremos desplazarnos libremente. Me temo que con frecuencia querramos una vida cristiana sin obstáculos, que todo marche bien. Es por eso que tenemos a los pare de sufrir. Es todo un grupo, una iglesia ahora. Pare de sufrir. Y algunos tontos creen eso. Y van y como sufren, aquí dice pare de sufrir, voy a ver allá. Y después lo único que, la única diferencia después de salir de allá es que los guaraníes que tenían ya no tienen más. Ya no sufren más por poco dinero, porque ahora ninguno tienen. Ahora están en cero. Pararon de sufrir. Eso es exactamente. Es por eso que tenemos. Y es por eso que tratamos de convencernos de que debemos vivir de carcajada. Tanto es así que ahora hay un don de la carcajada sagrada. Usted se ríe todo el tiempo. Sí, lo tiran al suelo y se está riendo y revolcándose y riéndose, algunos hasta 24 horas. Tanto es así que tienen que sacarlos de allí y tratar de, porque les falta respiración con el tiempo. Y dicen, es la carcajada, es el don de la carcajada. Porque como todo anda tan bien en todas partes del mundo, no hay crimen, nadie roba nada, no hay pornografía para nada, no hay sida, no hay nada. Todo está bien, así que ¿por qué no meternos en el ministerio de la carcajada sagrada? Ustedes se imaginan si todos ustedes comienzan con la carcajada, unos soprano, otros barítono, otros bajo profundo. va a ser más o menos así. Ay, yo cuando pienso en todo eso digo, ¿cómo hay que ser realmente tonto para creer estas cosas? ¿Y saben qué dice sobre el asunto de sufrir o no sufrir la Biblia? Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y todavía estamos en el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Note el consuelo de Pablo a los cristianos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:21-22. Es necesario. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, es algo necesario, es terapéutico para nosotros. ¿Qué sería de nosotros si nunca tuviéramos dolor? Si nunca estuviéramos tristes, seríamos inútiles para el Señor. Buscaríamos dolor. Es por eso que tanta gente no sabe ni cómo divertirse, porque se siente demasiado bien. Otra vez Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, si usted no tiene paciencia, le falta tribulación, porque la paciencia es la hija de doña tribulación. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:1-5. Permítanme enfatizar esto. Si usted nunca sufre, pregúntese si usted fue salvo. Hay solamente dos personas que nunca sufren: los que nunca nacieron y los que ya murieron. Es decir, en el cuerpo. Los que murieron sin Cristo obviamente están peor, pero aquí en el mundo, dos que no sufren: el que no nació y el que ya murió. Pero usted no está en ninguno de los dos. Usted nació y no murió. Todavía está acá, por lo menos yo lo veo. ¿Cuánto nos gusta lo de Romanos 5:1? Porque él habla también de tribulación, paciencia, prueba. Y luego dice el apóstol en 1 Tesalonicenses 3:4: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Nunca las tribulaciones estaban ajenas a los cristianos. Nunca olvidemos que el Señor conoce a cada uno de nosotros y sabe también de nuestros sufrimientos y sabe cuánta dosis necesitamos. Y vamos ahora a Apocalipsis 2:8-10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:8-10. De esto encontramos mucho en la Biblia. Pare de sufrir. Es mentira. Siga sufriendo, es la verdad. Aguante, hermano. Expóngase a eso. Te pareces más al Señor que sufrió tanta agonía, tanto desprecio, cuando sufres, menos cuando las cosas andan bien. Hace algunos días yo dije, no sé con quién hablaba, La iglesia funciona demasiado bien, algo debe estar mal, y vinieron problemas. Al día siguiente. Siempre sostuve eso. Si un matrimonio o una familia, que no les importa mucho el Señor ni nada de la vida espiritual, están tan bien, es porque están demasiado mal. Así que si usted está sufriendo, hoy dígale al Señor así: Señor, no me gusta la artritis, no me gusta el dolor de espaldas, no me gusta la migraña. Y siga mencionando lo que no le gusta. Y luego dígale: Señor, si quieres que siga la migraña, que siga la artritis, y mencione todo lo demás, el insomnio incluso, dame fuerzas, porque quiero parecerte más sufriendo, pero me parece que no podría aguantar. Sean como esa hermana que ya les dije otro día, la que decía, estaba enferma, apenas se movía, vino el pastor a visitarla. Hermana, ¿cuál es su texto favorito? Ya dijo, Salmo 23. Oh, ¿y qué parte del Salmo 23? Y aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hermana, ¿a usted le falta todo? No, tengo artritis, tengo dolor de espalda, no puedo dormir bien, me duele la cabeza, tengo indigestión, ¿qué más me falta? Y uno puede decir, bueno, está bromeando con las escrituras. No, yo creo que realmente nada le faltaba. Se parecía más a la vida que vivió el Señor. Era necesario. Pero ahora entramos en un texto bien discutido. Por sus frutos los conoceréis. Bien, ¿qué es lo que dice aquí? Tenga abierto Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este texto, hermanos, es uno de los mejores ejemplos del desastre que hacemos cuando sacamos el texto fuera de su contexto. Predicamos pretexto. Un predicador dice más o menos esto: usted no necesita nada más que oír el Evangelio, reconocer que es pecador, arrepentirse de sus pecados, depositar su fe en Cristo, recibiéndole por la fe como Salvador, y usted es salvo. Tiene vida eterna. Amén. Todo el mundo está de acuerdo. Si lo hace, en ese mismo momento, usted obtiene vida eterna. Hasta aquí todo marcha bien. Muy bien. Porque el pecador capta el maravilloso significado de la gran oferta tan generosa. Sabe que no puede hacer nada para salvarse, ni en ese momento ni después, pero que sus pecados fueron llevados a la cruz cuando Cristo pagó la cuenta de sus pecados con su propia muerte y pagó la cuenta con Dios. El pecador entiende que al creer en Cristo obtiene vida eterna, ni más ni menos. Pero el predicador sigue hablando. Ahora vienen las letritas chiquitas de los contratos que yo le estaba diciendo en otro momento, esas hojas de tamaño oficio. Eso es muy común, especialmente en Estados Unidos, donde están todas las especificaciones que uno compra algo, por ejemplo, a crédito. Pero luego hay una franja así de letritas bien chiquitas que nadie lee, o casi nadie, y abajo después se firma. Te firma debajo de esas letritas chiquitas. Bueno, usted entendió porque leyó lo anterior. Dije, eso no, seguramente no sirve. Y no se da cuenta que usted está firmando después de las letritas chicas. Y allí están las cláusulas escondidas y tan bien presentadas que cuando usted luego se enfrenta y dice, aquí me están defraudando, me están cobrando tanto y tanto cuando lo que yo firmé no dice esto. Inmediatamente le dice, ¿y esta letrita, chicas? ¿Usted leyó eso? Usted firmó después. Se da por sentado que usted leyó. No, yo no lo leí. Es un truco. Muchos piensan que el Señor es un truquero, que hace lo mismo. Le dice, recibe a Jesucristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y tú tienes vida eterna. Pero en letritas chicas dice luego, pero si tú no lo pruebas con tu buena conducta, tú nunca fuiste salvo. Al pecador no se lo dijo eso. Se le presentó el Evangelio y se le dijo que en ese momento obtiene vida eterna. Y que se le dijo, no tienes que sentir nada. Solamente tienes que depositar tu fe en Cristo Jesús, arrepiéntete, confiésale a Él tus pecados y dile, Señor, perdóname, yo me arrepiento y yo te confieso mis pecados, tú sabes cuáles son, no necesito mencionarlo por nombre, acepto tu perdón, porque esta es tu oferta en la Biblia. Tú me ofreces perdón, pues yo me rindo a ti, te recibo por Salvador. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, usted no sintió nada, pero usted tiene vida eterna de acuerdo a la promesa de Él. El que oye y cree tiene vida eterna. Y usted encuentra una y otra vez eso. Ah, no, no, no, no. Pero usted no leyó las letritas chicas. Y las letritas chicas dicen que si usted no prueba esto con su conducta, automáticamente el mismo predicador que se somete, se sujeta a la voluntad del Señor, ahora aparece como juez y dice, ah, ah. Es que si no hay frutos, usted nunca fue salvo. Oh, pero a mí no se me dijo esto. Ah, no, no, pero se da por entendido. ¿Por qué es tan grave este error? Si tan solo leyeran el versículo 15, ¿sí? Ellos leen los que siguen, pero no el 15, y es necesario leer el primer versículo que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice esto, por tus frutos o por sus frutos los conoceréis. Y sigue hablando. ¿De quién está hablando aquí? De un recién convertido. Está hablando de los falsos profetas. De ellos vamos a hablar en el próximo mensaje, porque esto sigue mucho más. ¿Quiénes son ellos hoy? ¿Quiénes eran ellos entonces? ¿Qué hacían ellos? Aquí no se habla de ninguna manera de una persona que acaba de recibir a Cristo por Salvador, sino de aquellos que conocían muy bien las Escrituras. Pero ellos decidieron ser falsos, enseñar falsas doctrinas. Enseñar lo que Dios no decía. Había muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. La Biblia habla de esto, falsos mesías que vendrían y hoy están. La Biblia habla de ellos con claridad meridiana. Si tan solo tuviéramos en cuenta a quién se dirigen las palabras, por sus frutos los conoceréis. Pero permítanme decirles algo más. Este texto para mí ha causado más daño que muchos otros textos de la Biblia. Un predicador expone el Evangelio de la gracia. El pecador dice, esto necesito yo. Yo necesito perdón. Yo soy un sinvergüenza. Yo soy un estafador. Yo soy un inmoral. Yo me deleito con las cosas pecaminosas, sucias. Tengo la mente hecha una pocilga, por decirlo así. Yo quiero salir de esto. ¿Qué hago? Y el predicador le dice, caballero, reciba a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cómo se recibe a Jesucristo? Dígale, Señor, me arrepiento delante de ti. Te abro mi corazón y quita todos mis pecados. Yo confío que mediante tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ahora obtengo vida eterna. Gracias te doy por eso. Hecho el trato. No hay nada más. ¿Y qué pasa si este mismo caballero luego lo vemos en serios problemas? Alguien dice, hermano, si una persona dice que es cristiana, que es salvo por la fe en Cristo y vive como cualquier mundano, y luego dice, bueno, la salvación no se pierde. Usted tiene vida eterna desde el momento de creer en Cristo, y yo tengo vida eterna, yo sé que la tengo. La respuesta del pastor es: ese nunca fue salvo. ¿De dónde sacó? Del mismo texto que le di recién, que nada tiene que ver con eso. Pero ahí va. Quiere decir que el mismo predicador que presenta el Evangelio de la Gracia, que es un simple siervo de Dios, rápidamente monta el sillón del juez de todo el mundo, y desde allí dice: tú no eres salvo. Dios nos libre de este tipo de evangelio. Esto no es evangelio. Esto no es gracia divina. Ah, quiere decir, hermano pastor, usted que me está hablando ahora, que yo puedo vivir cualquier vida. Si usted puede vivir, expóngase a las consecuencias. Hay dos clases de cristianos que la Biblia claramente menciona: los espirituales y los carnales. Hay dos tipos de conducta de los santos. El día que usted recibe a Jesucristo por Salvador, usted es un santo. Pero escuche algo más. Si la persona que no vive dando como árbol buenos frutos, el apóstol Pablo no fue salvo. No espere verlo en el cielo. ¿Cómo? ¿No? Él dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago mal que no quiero, y no el bien que quiero, no lo hago yo, sino el mal que está en mí. Y luego, en una expresión de admiración, miserable hombre de mí, por no decir desesperación. Ah, ¿saben cómo arreglan algunos predicadores? Esto él habla de antes, pero en mi Biblia dice que él habla en tiempo presente. No dice: no hice el bien que quise, sino el mal que no quería hacía antes. Él dice: ahora. Y no dice: miserable era hombre yo, miserable hombre de mí, es ahora. Y termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Él cargó sobre sí mismo todo lo que nosotros no pudimos, no podemos, ni podremos cumplir jamás. No podemos hacer nada. Pero usted puede pasar de cristiano carnal a cristiano espiritual, eso sí. Es más, ni un solo miembro o la gran mayoría de la iglesia de Corinto eran salvos. Pedro tampoco fue salvo, porque Pedro perjuró. Ese era un serio pecado. Él invocó a Jehová Dios y dijo: no conozco a ese hombre. Jesús nunca dijo que él no fue salvo. No solamente fue salvo, él fue llamado para llevar la obra divina. Y cuando él hizo lo que hizo, estando en esta condición de apóstol de Jesucristo, el Señor viene y dice: Pedro, ¿me amas más que los demás? Le repite tres veces: déjate restaurar por el Señor si has caído. Si estás en pecado, abandona el pecado. Tus frutos buenos no prueban nada. ¿Cómo? No. Porque Cornelio, nuestro hermano, que llegó a ser después de dar buenos frutos, no era salvo, pero tenía frutos tales que me imagino no se dice de ni un solo cristiano que haya tenido frutos como cristiano semejantes a los que tenía Cornelio no siendo salvo. No puedo creerlo. Ah, ¿no? ¿Pero cree usted en la Biblia? Ah, entonces lo voy a leer. Y ya tenemos que terminar, pues ya pasó la hora. Pero vamos a ver el versículo, capítulo 10 de Hechos. Fíjense ustedes, aquí dice claramente. Más claro no puede ser. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren, yo ni la mitad de esto hago. Nunca me pasé dando limosna, piadoso y todo, nada de eso. Yo no le llego ni a los tobillos a Cornelio, y él todavía no es salvo, y yo sí. Este vio claramente en una visión, aquí va cada vez más seria, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Nunca yo tuve esa experiencia, ni espero tenerla. Él, mirándole fijamente y atemorizado, esto es Cornelio, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cómo? Un hombre que ni siquiera es salvo tiene clara manifestación que sus oraciones han sido escuchadas. Y nosotros siempre creíamos: no, Dios nunca oye a los incrédulos. Sí que oye, o sea, a los no salvos. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero, Señor, ¿qué necesito yo? Si todo lo que hago te place, si mis oraciones han llegado a tu presencia. ¿Qué pasó después? Él vino y él le dijo lo que era necesario. Usted dirá: pero eso es imposible. Pedro le habló y él se convirtió, y en la parte final del capítulo dice lo que pasó. Él fue bautizado, y porque ya fue salvo. Pero Pedro después tiene que explicar a la iglesia por qué fue a la casa de un gentil. ¿Y qué gentil? Y Pedro explica a la iglesia, porque los judíos cristianos en Jerusalén decían: ¿cómo más vamos a juntarnos con los gentiles? Nosotros somos los gentiles. Pedro explica y en parte dice: y cuando comencé a hablar, dicen, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. En el versículo, voy a leer el versículo anterior, el 12 del capítulo 11. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar, Pedro ya está dando un informe. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó, versículo 13, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro repite que Cornelio oyó el mensaje, que tenía que mandar llamar a Pedro para que por las palabras de Pedro, Cornelio y su familia fuesen salvos. Pero obras, si juzgamos a Cornelio por sus obras, él no solamente sería visto hoy por muchos predicadores como salvo, sino que tendría que tener el puesto más alto entre los cristianos y sería el más respetado, sin jamás haber sido salvo. Pero menos mal que aquellos predicadores obedecían al Señor y sabían ya desde el primer momento que uno puede tener la conducta más plausible, moral, justa, pura, absoluta pureza en todo sentido de la palabra y no ser salvo. Hasta puede orar de tal manera que conmueve el cielo y hasta se moviliza al cielo para mandar a un hombre solo para él, para que él sea salvo. Ahora solo piensen por un momento y digan: bueno, ¿y qué si Cornelio hubiera dicho: pero Pedro, tú un simple? Porque no crean que Pedro vino en un 747 en primera clase y se vino allá y un limousine de, qué sé yo, un Mercedes largo vino a buscarlo allí para llevarlo a la casa de Cornelio. Cornelio podía darse ese lujo, no Pedro. Pedro vino en su ropa de pescador, como es lo que él tenía, muy pobre. Y Cornelio, mirándolo, dijo: ese tiene olor a pescado. ¿Qué es lo que tiene para decirme? No. Cornelio realmente quería saber qué había. Y el Espíritu Santo le dijo a Cornelio: eso es algo que es necesario. Hacer limosnas, orar siempre a Dios y todo eso no es necesario para la salvación. Te voy a decir lo que tú necesitas. Y eso es lo que necesitas. Oh, hermanos, queda mucho en el tintero, pero ya seguiremos si el Señor no viene antes del próximo domingo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición sobre ella en cada corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén.